la Zona Cero. 47, que son los minutos que pasan de la una de la madrugada. Continuamos hablando de ese descubrimiento científico, de esa investigación que determina que el corazón es más importante que la cabeza y que gracias a las corazonadas se puede percibir lo que va a ocurrir el doble de mejor que gracias a los sentimientos que a la razón. Pero Manuel estaba haciendo aspavientos mientras decía eso. Protesto, ¿no?, enérgicamente. Sí, ¿por qué? Claro, porque ¿tú dónde te crees que se producen los sentimientos? ¿En el aparato cardíaco? ¿En las arterias? ¿Dónde? Ah, bueno. Los sentimientos se producen en el cerebro. No, si iba a decir yo que aquí iba a haber muchas respuestas gallegas, ¿eh? No, no, pero si es que eso es una opiedad. Mira, una de las cosas que se estudia en criminología, las técnicas de investigación criminal, yo recuerdo un profesor que tenía, que había sido muchos años miembro de la Policía Judicial de Vigo, y él hablaba de los procesos deductivos experienciales, que es eso que se ve en muchas películas cuando llega el policía mayor, veterano, ya con el joven cadete recién salido de la academia a la escena del crimen y dice, uy, a mí esto me huele que el criminal ha sido un tipo de... el sospechoso está, y dice, bueno, es imposible que lo sepa. Esto además se confunde muchas veces con los perfiladores o con los detectives psíquicos. No, no, es ese olfato policial del el veterano. Viejo policía, exactamente, que de alguna manera, pues ya a través de una dilatada experiencia, percibe detalles. Rodrigo Cortés diría esas luces rojas, ¿no? Que esas cosas que no tendrían que estar ahí. Y eso, al fin y al cabo, es utilizar bien el cerebro, que no está en contradicción con la experiencia o con los sentimientos o con la intuición. Al fin y al cabo, la intuición es eso, unos procesos mentales, racionales, por supuesto, madre inconscientes. Mía. Pero yo no creo que, sea, que tengan nada qué que ver con mi corazón. Todo esto para justificar que dijo la razón. Sí, sí, claro, claro. Me reafirmo, claro. Y me reafirmo. Pero me parece bueno, además, en el yo hace mucho... en un libro escrito hace muchos años decía que hay dos caminos para llegar a la verdad, ¿no? El camino de la razón y el camino del corazón. Probablemente es cierto que el camino del corazón es el mejor, es el que te aporta más seguridad. Pero el de la razón, el del método científico, el del raciocinio, el del intelecto, es el único que se puede compartir. Tú no puedes compartir tus sentimientos, tus experiencias, tus emociones. No puedes ni definirlas prácticamente. Los hechos, los estudios empíricos, científicos, el análisis, eso sí se puede compartir. ¿Y quién está más cerca de la verdad? ¿Un daltónico que está viendo el semáforo verde cuando está en rojo o todos los demás que lo vemos rojo y que le decimos, coño, no cruces que te va a atropellar un autobús? Por mucho que tú intentes convencerlo, la experiencia emocional con toda su subjetividad, que es la experiencia de los místicos, la experiencia de los iluminados, es la que realmente te lleva a la felicidad, incluso aunque estés equivocado. Yo entiendo, Manuel, que la verdad es que se te da muy bien juntar palabras, eres un auténtico malabarista de las palabras. Pero partiendo de la idea de que ya me has identificado de primeras el corazón con el músculo cardíaco, tu argumento ya no me vale absolutamente para nada. Porque entiendo que el corazón es algo más grande, no solo un músculo, sino pero que ¿dónde están los sentimientos, Lorenzo? ¿Dónde están los sentimientos? ¿Quién lo puede decir verdaderamente, Manuel? En el cerebro, ¿cómo que quién lo puede decir? Pues cualquier neurocientífico. Mira, dicen que lo que hoy te dicta tu corazón, mañana lo entenderá tu cabeza. Con lo cual, también quédate con esa frase, porque entiendo que a veces el corazón, hablando de algo quizás un poco más amplio, si quieres llévatelo un poco a lo espiritual. A veces el instinto, en definitiva, es lo que ha hecho que... Pues hasta la voz alma se refiere a la psique. ¿Qué estudia la psicología? ¿Qué es la psique? Claro, es que yo no entiendo por qué satanizamos... Pero tú esto lo dices por discutir, ¿no? Tú no te lo claro, crees. Claro, para darle vale. A la tertulia de arranque. Claro, pero tenés cuenta que ya partimos de una falacia. Es decir, tenemos que elegir. Es que no hay que elegir. Nuestro conocimiento de la realidad. Sí, percibimos las cosas con todos nuestros sentidos. Y cuando hablamos de todos nuestros sentidos es que ahí entra todo. Cuando es los cinco sentidos, los sentimientos, la razón, la intuición, todo. Y esa es nuestra percepción de la realidad, que incluso es subjetiva, porque sabéis, ya tú que hablabas de lo místico, si nos vamos un poco a la mecánica cuántica, es decir, los físicos te están diciendo que la realidad no es exactamente lo que nosotros percibimos, sino que nuestro cerebro hace una creación de la realidad que percibimos. La realidad es otra historia, es decir, es cuando el observador entra de lleno en lo observado. Entonces, a partir de ahí ya te puedes llevar a un tipo de derivaciones que te puedes extender. Pero lo que queda claro, y termino con esto, es un poco... Por resumir, es decir, elegir en este tipo de cosas, yo creo que es eso, es una especie de dualidad que no nos conducirá a ninguna parte. ¿Por qué? Fíjate, entre ellos dijo, creo que fue Pascal, decía una frase que yo creo que resume un poco lo que decimos. Dice que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay momentos en que tú no puedes explicar racionalmente lo que te está sucediendo. Y todo lo que está sucediendo es una forma de adquirir conocimiento y adquirir experiencia. Bueno, como casi todos los debates y intercambio de opiniones que tenemos aquí, tienen mucho seguimiento en Twitter en esta ocasión, como siempre, con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos. Muchos comentarios, por ejemplo, Toño dice, siempre corazón, que la razón no lastre tus sentimientos. Dice Ana Díaz, es más llevadero el error del corazón que el de la razón, aunque todo sea cerebro. Y José Díaz dice un poquito lo que viene a concluir el estudio científico de Colombia que acabamos de hacer alusión. Dice, puede ser que las corazonadas vengan de un proceso de razón, de razonamiento oculto, igual es que razonamos sin darnos cuenta. Bueno, pues en cierto modo lo que venía a decir es el estudio científico al que hemos hecho alusión, es que sí, que cuando tenemos corazonadas, cuando nos expresamos con el sentimiento, cuando opinamos, intentamos percibir lo que va a ocurrir utilizando el sentimiento sin darnos cuenta, también estamos utilizando nuestro cerebro de una forma distinta, uniendo las informaciones que consciente e inconscientemente hemos ido percibiendo. El cerebro es un músculo, como los bíceps, como los gemelos. Cuanto más se desarrolla, pues más capacidad pero tiene. Es como nuestro ordenador. Y ahí, fíjate que hay estos tipos que capaces de hacer sumas matemáticas, operaciones matemáticas más rápido que una computadora a través de la práctica. En el mundo de las artes marciales, aunque se decora de toda una mitología asiática, japonesa, cuanto más tú ves un maestro de Kung Fu, un maestro de artes marciales, y la velocidad de sus movimientos, de sus reacciones, de sus reflejos, no llevan una reflexión racional, es todo puro instinto. Pura intuición, pero que se consigue a base de práctica y que es puramente racional, es puramente fruto de su cerebro. Bueno, solamente una acotación. No todos los músculos que se emplean y se usan mucho se desarrollan más. Hay algunos con los que se nace y te mueres con ellos exactamente igual, ¿eh? Te refieres a la pupila, ¿no? Ese mismo. También acaba por A. Y también puede crecer 8 veces su tamaño, ¿no? Sí, la pupila, 56, claro. ¿No? Jesús, los archivos secretos del Vaticano. Eso continuamos, es. ¿No? Ya que estamos hablando un poco de incienso a esta conversación. Del músculo que invitan a no usar, pues a ver si los archivos secretos dicen que se han equivocado. Todo un músculo que no se usa se atrofia. No lo dijo Pascal eso. Bueno, pues sí, la verdad es que ya digo que la noticia es interesante por cuanto este tipo de documentos, 100 en concreto que han elegido, pues van a dejar de ser secretos. Han estado atesorados durante muchísimo tiempo pues en esos lugares solo accesibles para los especialistas, los investigadores. Y claro, que ahora se puedan ver, pues yo creo que es una buena iniciativa precisamente para eso. Yo creo que para quitar secretismo al Vaticano y de que realmente esa documentación está a disposición, hombre, no de todos, porque lo mismo pasa con la Biblioteca Nacional de Madrid y con otros lugares. Tienes que tener carnets especializados para acceder a determinadas secciones. ¿Qué cosas se pueden ver en esta exposición que, digo, que acaba de empezar el 1 de marzo y que va a durar hasta el 9 de septiembre? Pues muchas cosas. Yo he seleccionado de esos 100 documentos, pues el pergamino, el famoso pergamino de Chinon, que de este hemos comentado alguna que otra vez, pergamino de unos 60 centímetros, escrito entre el 17 y el 20 de agosto de 1308, donde se exponía con claridad la confesión de los templarios entre los tres cardenales enviados por el Papa Clemente V en el castillo de Chinon. Ya sabéis que era, en fin, una especie de el Papa este, un lugarteniente del rey de Francia, y al final pues no hizo lo que tenía que hacer, que era exculpar a los templarios. Ese documento, ese pergamino de Chinon, nunca se dio a conocer, y eso hizo que al final Jacques de Molay y otros gerifaltes templarios pues murieran y la orden fuera totalmente disuelta, a sabiendas de que el Papa Clemente V sabían que eran totalmente inocentes de todas las acusaciones de herejía que esgrimieron contra ellos. Bueno, pues este famoso documento se puede ver. También, por ejemplo, la carta que le escribieron 83 lores ingleses en 1530 al séptimo de los papas, llamado también Clemente, pidiéndole que anulase el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón. Ya sabéis lo que pasó. No lo anula y al final dice, ah, que no, pues vale, ya no soy católico, soy anglicano. Así que este era un rey de los de armas tomar. Y los de usar el músculo. Y de los de usar el músculo. Este usaba bastantes músculos, además, pero no todos correctos. y otro, el verdugo, también usaba el hacha para cumplir las ejecuciones de este matarife, que tampoco mató a tantas esposas. Pero sé que, desde luego, fue un déspota. Hombre, tampoco mató tantas. Joder, ya, más de una ya son demasiadas. Sí, pero tampoco mató tantas. Pero mató a todas. Es que sí, es el concepto de todas las esposas de Enrique VIII fueron ejecutadas, ¿no? Una murió de parto, otra murió de muerte natural, en fin. Una mala vida que les da. Una mala vida. Pero, desde luego, aquella mujer que caía en manos de Enrique VIII, en fin, lo recordaba para toda su vida. Pero ese documento fue clave por todo lo que originó para generar ese cisma dentro de la religión cristiana. También se puede ver la excomunión de Lutero, que también, pues ya sabéis, que esas 95 propuestas que estableció Lutero, 41 de ellas se consideraron herejía por parte de León X, y eso pues es lo que hizo, mira tú por dónde, que también se extendiera la religión cristiana y surgiera toda una rama, hasta ahora, que es el protestantismo, a raíz de las famosas propuestas de Lutero. También se puede ver el dogma de la Inmaculada Concepción, donde aparece expuesto, y ya sabéis que es un dogma muy reciente, de 1854, la bula de la partición, con la que el Papa Alejandro VI concedía a los reyes católicos en 1493 todas las tierras descubiertas y por descubrir al oeste de una línea del polo norte y el polo sur, que correspondía a los españoles, y el resto correspondía a los portugueses. Bueno, pues aquello también generó mucha polémica y fue también un antes y un después a la hora de que determinados territorios se asignaran a España y otros a Portugal, por ejemplo, Brasil, ¿no? Y, bueno, pues varias de ellas, ¿no?, que luego, si queréis, podemos comentar alguna más. Toda esta exposición tiene un nombre en latín, que es Lux in Arcana, es decir, luz sobre el misterio, y al final, pues vamos a tener oportunidad de ver este tipo de cosas, incluso la firma de Galileo Galilei, cuando al final de un grueso volumen en el que se recoge su proceso seguido contra él por la Congregación del Santo Oficio, él dice textualmente, yo, Galileo Galilei, he renegado. Las noticias en Onda Cero, con José Miguel Azpiroz, y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Se denosta la razón porque no se sabe usar y es más cómodo ser un ser sensible que un racional sensible, dice Argos en Twitter con el hashtag almohadilla rosavientos. Continuamos en la tertulia, continuamos con los diferentes temas, y hemos hablado de los archivos secretos del Vaticano y hablamos ahora, Manuel Carvellal, de la evidencia arqueológica más antigua del cristianismo. Supuesta. Pero bueno, déjame decir que en estos tiempos en que está tan de moda denostar a la Iglesia Católica y atacarla, esta apertura o esta exposición de sus archivos, que como bien ha dicho Jesús, de secretos tienen solo el nombre, es un titular llamativo y atractivo, pero bueno, cualquier investigador, cualquier historiador desde hace muchos años tiene acceso a los archivos vaticanos. Pero bueno, con esta moda de atacarlo, de criticarlo, este ejercicio de apertura de estos documentos, algunos de ellos realmente vergonzantes para la historia de la Iglesia, como la condena a Galileo y demás, el que ellos mismos... Sí, pero ya pedido perdón, ¿eh? Sí, lo cual también es otro ejercicio de humildad que a mí me parece que está muy bien. Yo creo que sí. Que claro. Está muy bien, que se equivocaron y lo reconocieron. Deberían reconocer otros muchos errores, pero bueno, está mal, poco a poco, para lo que ha sido la historia de la Iglesia, y reconociendo Juan Pablo II en ese sentido, pues fue un tipo muy aperturista dentro de los límites que le permitía ser un santo padre. Empezaron a pedir perdón por todo lo que se ha hecho, no terminarían nunca, porque ya sabes que hay toda una historia oculta solo de los papas, o sea, no te hablo ya de la Iglesia en general, que es vergonzosa, porque se elegían papas por lo que se elegía, no precisamente por su santidad, sino por todo lo que medraban. y por todas las simonías, ¿no?, que se hacían, que no deja de ser una especie... Y lo peor no era solamente la elección de los papas, sino lo que hacían después, cuando ya estaban elegidos. Claro, no, por eso te digo, pero bueno, muchos de ellos. Siempre se justifica diciendo, eran aquellas épocas, aquellos tiempos, en fin, no es justificable, porque desde luego el que está como cabeza visible de una iglesia es el que tiene que dar ejemplo, ¿no? Y sin embargo, tanto él como muchos cardenales, pues desde luego hacían gala de todo lo contrario, es decir, ni bueno, pobreza, ni obediencia, ni castidad. Yo ahí os recomiendo un libro que, bueno, seguramente lo habéis leído ya, que es el de Javier García Blanco, el de la, se llama La cara oculta de los papas, Historia oculta de los papas. Historia oculta de los papas. Sí. Historia oculta de los papas, donde, bueno, pues sobre todo del Renacimiento hacia atrás, madre mía, cuántos pecados cometieron, por decirlo de alguna forma. Hay una parte que explica Javier, que eran los juegos de los papas cuando había, bueno, pues cuando alguno fallecía, se hacía el cónclave, como los purpurados, los príncipes de la iglesia, hacían determinados juegos en las alcobas y, bueno, pues con determinadas señoritas, pues por ejemplo, tenían que coger nueces sin utilizar manos, ni boca, ni pies. O cosas por el estilo, la verdad es que te sorprende, pero bueno, en fin, yo sí quiero romper también una lanza. Yo creo que lo hacían las tailandesas. Bueno, pues en algún sitio tendrían que aprender. Sí. Hombre, lo que ocurre es que hasta los papas eran hombres, ¿eh? Por mucho que se empeñen, claro. Humanos, todos humanos. Por eso tampoco se puede satanizar, creo yo, a la institución. No, y sobre todo que si la iglesia ha tenido también el valor cosas buenas para reconocer algunos de sus errores, creo que hay otras muchas instituciones que a lo largo de la historia, claro, podrían reconocer otros. ¿Cuántas instituciones, errores, cuántos gobernantes, cuánta gente tendría que pedir iglesias perdón y no lo han pedido? Que no justifico, yo no quiero justificar, pero... Incluso hay cosas por las que hay que pedir perdón y que sin embargo se siguen vanagloriando de ellas. Me acuerdo del... Los dos únicos lanzamientos, por ejemplo, de la bomba atómica, nadie ha pedido perdón por ellos, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Y eso creo que no fue el Vaticano, ¿no? No. Menos mal, hay algo que no hizo el Vaticano. Ni Zapatero. Ni Zapatero. Bueno, pero fue Carter, ¿eh? Vale. No, ¿qué Carter? Que digo sí, yo, que me sí, matan, ya, que ya. Me matan Truman. Truman. Carter era un bebé en esas épocas. Volviendo a las noticias, esta noticia... probablemente disgustará bastante al Vaticano por venir de quien viene, que es un personaje ya conocido de la arqueología bíblica más heterodoxa, James Tabor, que es el presidente del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Carolina del Norte, un hombre formado en la Iglesia de Cristo y, por tanto, perteneciente más a una corriente protestante que católica, que ya alcanzó un gran protagonismo hace algunos años, cuando, en 1980, supuestamente, o por lo menos es lo que él pretendía, anunció a los cuatro vientos haber descubierto nada más y nada menos que la tumba de Jesús. Durante unas excavaciones en una parte de Jerusalén, en Israel, habían descubierto una cripta en la que, según Tabor, se habían encontrado una serie de tumbas datadas en el siglo I, en las que aparecieron 10 esqueletos en varios ataúdes, de los cuales 6 de ellos tenían nombres inscritos, los nombres de Jesús, hijo de José, que fue el que armó toda una gran polémica, Judá, hijo de José, Judá, hijo de Jesús, Mario José, Mateo y María Magdalena. Esta historia en su día hizo correr ríos de tinta y también de cinta cinematográfica, porque dio lugar a un documental que bueno, fue proyectado en numerosos cines y con un alto presupuesto y bueno, generó una gran polémica y sobre todo un profundo escepticismo por parte de la comunidad arqueológica bíblica y de los arqueólogos israelíes y por supuesto de los arqueólogos católicos y del Vaticano. Bueno, pues ahora vuelve a la carga al presentar este año 2012, hace unos días, un segundo descubrimiento que se habría realizado solo un año después de la tumba de Jesús. También muy cerca del emplazamiento de ese supuesto panteón, que a él le llevó a publicar uno de sus libros, La dinastía de Jesús, en la que presenta a Jesús como un mesías apocalíptico cuya familia habría fundado una dinastía real en los días anteriores a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. pues ahora vuelve al ataque, repito, al presentar un nuevo supuesto hallazgo revolucionario, que no es otra cosa que una tumba en la que aparecería la primera representación cristiana, anterior incluso, según él, a la redacción de los cuatro evangelios que conocemos, Lucas, Mateo, Marcos y Juan, en la que aparecen varios textos, varias grafías y un dibujo de un pez en cuya boca asomaría una cabeza y que él interpretaría como la primera representación de una figura cristiana, de en este caso del Antiguo Testamento, concretamente la representación de Jonás, que habría sido engullido, según el Antiguo Testamento, por una gigantesca ballena cuando se dirigía a Nínive para llevar el mensaje de Dios y demás. Y sería utilizado después en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, si no recuerdo mal, por Jesús, utiliza la figura de Jonás como una alegoría de la resurrección y demás. Bueno, esta noticia que se acaba de publicar evidentemente ha vuelto a despertar una enérgica polémica en los círculos arqueológicos bíblicos. Ha sido presentada en grandes titulares como, de nuevo, un descubrimiento extraordinario, la primera representación, la representación más antigua del cristianismo, pero digamos que ha despertado un cierto escepticismo el que venga de la mano de ese polémico arqueólogo, James Tabor, y ha sido recogida con mucha prudencia y con mucha desconfianza por la comunidad arqueológica. Así que habrá que ver, antes de lanzar las campanas al vuelo. Además, cada cierto tiempo de Israel nos llegan noticias de estas revolucionarias. Otra vez, la primera representación, la representación más antigua del cristianismo, ya la hemos tocado en la tertulia varias veces, así que habrá que recogerla con cierto escepticismo y esperar a ver qué pasa. Mira, aquí voy a estar de acuerdo contigo. Hay que mantener... Sin que sirva de precedente. Sí, no, por supuesto. No va a servir, te lo aseguro. Pero sí, hay que mantener... Estamos utilizando la razón. Porque el sentimiento, qué bonito sería encontrar una representación original de con todo lo que implicaría de la imagen de Jonás, del episodio de Jonás en la ballena, que es tremendamente sugerente y que además fuese anterior a la redacción de los evangelios, ¿no? Pero bueno, el sentido común, la razón, una vez más... No sé si hay que ser prudentes. Hablando de primeras, que lo he mencionado, el primer descubrimiento o el descubrimiento que nos situaría en la primera evidencia arqueológica del cristianismo. Hablamos también de pioneros, aunque bueno, estos no tan positivos, evidentemente. La primera asesina en serie, datos, curiosidades, has puesto además la fotografía de ella. Sí. Ha llamado poderosamente la atención. Ha habido comentarios para todos los gustos, ¿no? Porque, bueno, un poco hemos jugado, ¿no?, colgando esta fotografía, pues no diciendo quién era exactamente, pero sí advirtiendo que esta noche nos visitaría la tertulia de la Rosa de los Vientos. Con lo cual, pues ha habido comentarios de todo tipo, ¿no? Desde los que pensaban que era una especie de Lovecraft, pues disfrazado de mujer, hasta los que hablaban, había una señora que decía que se parecía a la profesora de catequesis de su hija. Digo, pues señora, quítela inmediatamente de ahí cuando se entere quién es esta señora que está detrás de la foto, porque quizás cuando hablamos de asesinos en serie, y este es un tema pues que a Manuel le gusta mucho, cuando hablamos de asesinos... Y más incluso el de las asesinas. Claro, serie, quizás es más desconocido. Mejor. Suelen matar mejor. Me estás mirando a mí, por lo menos, ¿verdad, Manuel? Claro, se les suele pillar más tarde, eso también es verdad, ¿no? Se detecta peor el veneno, sí. Exactamente. Y en el caso de Silvia, todavía no lo hemos detectado las patatas, no siempre, en las bolsas de patatas, no, pero bueno. No todas envenenan, pero bueno. Yo, Fernando, de momento ha sobrevivido a todos los ataques, supuestos ataques. Yo lo único que puedo decir es que después de esas bolsas de patatas, de ser catador, he tenido que cambiar la T por una G, y hasta aquí puedo leer. Dicho esto, pues cuando... Gatador, ha sido gatador. Bien. Él le quería decir ganador. Ganador, no es eso. No, eso que va. Yo creo que ha hecho búho. ¿Qué hay que cambiar? Decatador, cambia la T por una G, Bruno, si no hay que explicarlo ya pierde la gracia. Yo que soy andaluz con muy poca gracia, pues si yo encima te lo tengo que explicar, apañado vamos. Bueno, vamos a este tema, que este sí que no tiene ninguna gracia. Algo de... Mira, el corazón me está diciendo que te dé una... Bueno, vamos a dejar. Un abrazo, venga. Venga, vamos allá. Bueno, pues cuando hablamos de asesinas en serie, especialmente si hablamos del Reino Unido, pues es que inmediatamente, si es asesinos, el que se lleva la palma es, sin lugar a dudas, Jack el Destripador, ¿no? Ese personaje que aterrorizó a la sociedad londinense en el año 1888. Y es llamativo comprobar cómo el cine y la literatura, tan dados a rescatar este tipo de mitos, se han olvidado de otra persona que 3 décadas antes, incluso, que el propio Jack el Destripador, cometió 21 asesinatos, por lo menos 21 reconocidos, convirtiéndose en la primera asesina en serie de Inglaterra. Y además es que ha sido ahora reconocida como tal. Este extraño, este quizás pues no tan honroso galardón, se le ha concedido en las pasadas semanas. Su nombre era Mary Ann Robson, a pesar de que cambió su apellido, es por el que es más conocida, cambió su apellido por el de Cotton, tras su cuarto matrimonio, y actuó entre los años 1852 y 1872. Es decir, estamos hablando de un periodo de tiempo muy longevo, de muchas muertes, que esta mujer fue capaz de ir esquivando en este caso la mirada de la policía que le seguía los pasos, ¿no? Hasta que fue descubierta y juzgada, ejecutada también un año después, en el año 1873. Cuando fue juzgada, esta mujer declaró que había matado a sus 11 hijos. Este era su currículum, 11 hijos, a 3 maridos, a un amante, a su propia madre, a una cuñada, a 4 hijastros. Es decir, una auténtica joyita esta mujer. O sea, que es mejor, o sea, preguntarle, ¿a quién no has matado? Se salvó la suerte. Pues, efectivamente. La cuestión es que a sus primeros 7 hijos y a su primer marido los envenenó con arsénico, alegando que habían fallecido a causa de unas fiebres intestinales que por aquellas fechas, estamos hablando de la mitad del siglo, no te rías, que te estoy viendo venir, la mitad del siglo XIX, eran la principal causa de mortalidad entre la población. Las víctimas, además, pues jamás imaginaron que la causa real estaba mezclada con la comida. La cuestión es que en el año 1865 esta mujer quedó viuda por primera vez y cobró 35 libras esterlinas procedentes de un seguro que venía a ser algo así pues como la mitad del salario de todo un año. A partir de ahí, esta mujer decide mudarse a otra ciudad con la única hija que todavía le quedaba viva y poco después contrajo matrimonio con George Ward, matrimonio que no le duró pues demasiado, ya que apenas un año después otra fiebre intestinal se volvió a cebar con la familia. Bueno, pues eso fue lo que se dijo y este hombre se volvió, bueno, se tuvo que ir a paraísos mejores, ¿no? Poco después comenzó a trabajar, era una mujer que no podía estar quieta, por lo que se ve, en el hogar de un carpintero local que había enviudado y necesitaba, aparte de ayuda, también necesitaba a alguien que tuviera experiencia con niños para criar a un hijo recién nacido. Pues bien, el pequeño no duró ni un mes. Y la mujer, que debía de ser de armas tomar, se quedó además embarazada del carpintero. Durante ese periodo, la única superviviente de todos sus hijos, la octava, se fue con sus hermanos al cumplir los 3 años y medio, también a causa de una fiebre intestinal. Bueno, y todo esto lo que hacía era es que nos acercaba una figura bastante sorprendente y lo que llamaba poderosamente la atención es que nadie se fijara de la cantidad de muertes que estaban sucediendo alrededor de esta persona. Porque poco después, el hijo mayor del carpintero, del señor Robinson, también murió. Su propia madre, a la que fue a visitar en ese periodo de tiempo, también murió. Y la pequeña nacida de la relación con el carpintero, al cabo de un mes, también murió. Y sin embargo, vuelvo a repetir, nadie sospechaba. De hecho, el propio James Robinson, este carpintero, la acabó echando de su lado no por asesina, sino porque en un momento determinado pues observó que le faltaba dinero, pensó que se lo había robado y la echó a la calle. Ah, creía que no le gustaba cómo cocinaba. Pues es que, la comida lo que echaba esta mujer era arsénico, con lo cual, pues eso, a pesar, yo me imagino que el sabor se debería de notar. Mucha hambre debía de tener. ¿Todos morían por fiebres intestinales? Todos morían por fiebres intestinales. O sea, que mataba que te cagas. La cuestión es que esta mujer, pues finalmente, 20 años después, joder, me voy a reír, ¿eh? 20 años después, esta mujer la pillaron y bueno, pues estamos hablando del año 1872 y ingresó en la cárcel embarazada. Esto fue lo que hizo que diera luz a una niña, a la que llamó Margaret, y que fue la única de sus hijas que logró sobrevivir. ¿Por qué? Porque esta mujer ya estaba en la cárcel. De hecho, fue ejecutada un año después, el 24 de marzo de 1873, y cuentan las crónicas que además falleció de una forma absolutamente horrible, porque si ya la horca de por sí es bastante desagradable, pues parece ser que la persona encargada de acometer el ajusticiamiento de ejecutarla en definitiva, pues parece ser que no está muy ducho en la materia, debía ser alguien bastante novato, ¿no? Y esta mujer se estuvo retorciendo en la cuerda durante bastante tiempo, ¿no? Con lo cual parece ser que esos 20 años de matanzas, de crímenes, pues le pasaron factura en esos 20, 25 minutos en los que estuvo agonizando en la cuerda. Uh-huh. Bueno, el mensaje está bien, ¿no? El asesino nunca gana. O sea, al final siempre se les pilla, es el mensaje que hay que dejar. Había una serie, ¿no? En los años 60 o 70, el criminal nunca gana. Sí, es verdad. Pues, sí, un poco siempre esa moralina, y es verdad, que también siempre se ha dicho que no hay crimen perfecto, ¿no? Hay crimen mal investigado. Exacto. Es muy raro que haya crimen perfecto, a pesar de que, como bien sabes, Manuel, hay muchos crímenes que han quedado sin culpables, porque por mal investigados. Pero sí han quedado como crímenes perfectos en ese sentido. De hecho, Jack el Destripador fue un criminal perfecto. Es decir, todavía hoy se sigue hablando de quién fue, y fuera el que fuera, se fue de rositas, teóricamente. Zodíaco, igual asesino del Zodíaco, que tampoco se también, llegó a pilar, ¿no? Efectivamente. De todas formas, es verdad que existen diferencias entre los asesinos en serie, los serial killer, y las asesinas en serie. Sobre todo en la forma de matar. Yo tampoco, siendo un purista, yo no sé si se le podría aplicar a esta mujer el término de asesina en serie o homicida múltiple, homicida reincidente, porque teóricamente el asesino en serie es aquel que comete tres o más crímenes sin tener una relación con las víctimas y sin que las víctimas estén relacionadas entre ellas y dejando un periodo de tiempo largo. Lo que ocurre es que es verdad que en la historia criminal hay muchos personajes, más de los que imaginamos, los conocidos, los cinematográficos, los que generan más incluso admiración, suelen ser varones, Richard Chase, Richard Ramírez, Manson, Berkovich, todos los clásicos de Edgar Cayce, todos estos, ¿no? Kemper, etcétera. Pero sí existen unas cuantas asesinas en serie, incluso en España. Y también es verdad, es curioso que la mayoría de las asesinas en serie o las homicidas reincidentes suelen utilizar el envenenamiento como el modus operandi, como la forma de matar. No suelen utilizar una forma de matar más quizá porque tiene que ver con, y aquí ya entramos en un terreno peligroso, con un carácter más sibilino o digamos que utilizan más la astucia que... O sea, más de razón y menos de corazón. Exacto, por ahí quería ir yo. No, y además, siempre un poco las víctimas suelen ser o los maridos, pues unos cansinos algunos, entonces claro, hay que quitarlos rápido, porque en esas épocas no era fácil separarse. Entonces dicen, a ver, ¿cómo puedo yo? Y buscaban argucias. Y luego la pena, la verdad es que con el tema de los niños han hecho verdaderas matanzas. Es que a esta mujer le sobraba a todo el mundo. De todas formas, es una patología estudiada. Cuando las víctimas son personas del ambiente familiar, hay muy poquitos estudios monográficos dedicados solo a las asesinas, a las mujeres asesinas en serie. Creo que, salvo el de Mitchell Kelleher, hay muy poquitos. Pero este hombre hacía una tipología en cuanto a las asesinas reincidentes súper interesante, que además cuando revisas, tiras de hemeroteca y revisas la casuística, y dices, joder, es que es verdad. Por un lado, hablaba de las asesinas en pareja. Hay muchos casos en que cuando una mujer llega a un proceso judicial, ha sido detenida, condenada por una serie de asesinatos, los ha cometido en compañía de otra persona, muchas veces incluso en compañía de su pareja. Si os acordáis, hace unos años, el caso terrorífico, espantoso, de la Casa de los Horrores en Inglaterra, en que un matrimonio había asesinado a más de una docena de jóvenes que habían sido violadas. Había varios casos de estos y habían sido... Pero bueno, este es uno muy reciente que tuvo mucha repercusión en Inglaterra. Y el caso de la viuda Bell es muy similar al que él ha estado comentando. El otro caso es el de las viudas negras, mujeres que asesinan reincidentemente a sus maridos coleccionando una serie de crímenes de distintos... Un caso que os conté a mi regreso de Jamaica, a la casa de Rose Hall, que también se caracterizaba por una mujer que se cargaba a todos sus maridos, a todos sus amantes. Pero bueno, estamos hablando también de una época de explotación, que era que los esclavos pues estaban a su servicio, y esta mujer además no tuvo prácticamente ningún tipo de repercusión en sus actos hasta que al final se pusieron de acuerdo prácticamente todos los colonos para cargársela, porque daba mala fama a Jamaica, ¿no? Por otra cosa. Hay otra tipología, otro tipo de asesina en serie, entre comillas, que son las ángeles de la muerte, que son mujeres. Hay un caso muy parecido a este británico, el de Jay Topan, una norteamericana también de la misma época, que teóricamente cometió hasta 31 asesinatos y que era una de estas enfermeras que iba quitando la vida cuando ella decidía, primero a algunos pacientes, luego también a familiares, gente de su círculo. Pero sí existen casos de la asesina en serie, con mayúsculas, que no mata utilizando veneno, sino armas de fuego, cuchillos, como es el caso de Aileen Wuornos, esa prostituta cuya vida fue llevada al cine por, creo que es por Charlize Theron, ganó terrorífica, con una vida terrible, y que cometió, bueno, se le imputan 7 asesinatos de clientes, la mayoría de ellos. Y aquí en España tuvimos un caso muy interesante, muy reciente, que incluso quizá nos esté escuchando, Remedio Sánchez, esta mujer gallega que fue condenada del asesinato de 3 ancianas en Barcelona y del intento de asesinato de otras 5, a las que estrangulaba utilizando lo primero que pillaba, y bueno, en este caso tampoco se trataba de una envenenadora. Y había una francesa también que estrangulaba a niños chiquititos, además eran familiares la mayoría, y se ha quedado sin respiración, y también pues eso lo relacionaban con una enfermedad, y era siempre alrededor de ella cuando los niños fallecían. Pues ahí tenéis la fotografía de esta auténtica joyita en el foro de Facebook. Me llama poderosamente la atención. Algunos dicen que se parece a mí y otros dicen que Lorenzo es... Otros no, otras dicen que Lorenzo es guapísimo, cosa de la que podemos hacer. Seguimos. Mira, me hace más gracia que se parece a ti. ya lo sé, por eso lo he dicho, ¿no? Qué bueno uno reírse de uno mismo. Seguimos dando fe de algunas noticias y de algunos hallazgos y descubrimientos muy interesantes. Por ejemplo, el de Jesús, lo hemos venido comentando en diversas ocasiones a medida que había una noticia que venía a refrendar la anterior, y ahora hay otra más, ¿no?, que habla de la llegada. No hablamos de los tiempos de Colón, evidentemente, hablamos prácticamente de protohistoria o de prehistoria, de la llegada de los primeros seres humanos a América, pero no a través del estrecho de Bering, sino a través del Atlántico, en cierto modo, porque serían de Europa. Serían de Europa y además procederían de Iberia, porque realmente parece que sí, saldrían desde el Golfo de Vizcaya. No, gallegos. Siempre hay algún gallego, ya sabes. Y ni más ni menos, pues cruzarse todo el Atlántico hasta llegar a América, ¿no? América del Norte. Esta tesis, que no es nueva, porque ya sabéis que, bueno, las distintas tesis que se han podido barajar ya están ahí sobre el tapete. Lo que pasa es que luego hay datos que confirman o corroboran lo que algunos especialistas han dicho. Y en este caso, los arqueólogos Denise Stanford y Bruce Bradley ya en 1999 habían lanzado la hipótesis, revolucionaria en su momento, que señalaba que los europeos del sureste de Francia, en fin, de la cornisa cantábrica, fueron los primeros en llegar a América a través del Atlántico, y barajó en aquel momento dos cifras o dos fechas, de 17.000 a 15.000 años atrás. Estamos hablando, por supuesto, pues de una oleada de hombres distinta a la que oficialmente se considera que fueron los primeros pobladores de Norteamérica, que serían los que cruzaron el estrecho de Bering alrededor de esos 12.000, 13.000 años. Y bueno, ahí quedó la hipótesis. No, a muchos no le hicieron demasiado caso porque le faltaban las pruebas, es lo que suele pasar, ¿no?, con este tipo de cosas, y entre ellas, sobre todo, la dificultad de cruzar el océano con la tecnología de aquella época. Entonces, no pensaban los distintos especialistas que europeos prehistóricos tuvieran naves sofisticadas como para cruzar el Atlántico. Y ahora vuelven a la carga estos dos investigadores, tanto Dennis Stanford, que es del Instituto Smithsoniano de Washington, como Bruce Bradley, que es profesor de la Universidad de Exeter, los dos principales arqueólogos, ¿no?, que han esgrimido esta hipótesis y que han analizado todas las pruebas, pues han encontrado más cosas. Y piensan que efectivamente que estos hombres de la Edad de Piedra eran perfectamente capaces de hacer el viaje de esas 1.500 millas a través del Atlántico y, bueno, de todas las condiciones climatológicas, atmosféricas y todo el hielo que había también en aquella época, ¿no? Pero eso, no tenían pruebas. Sin embargo, creen que los nuevos materiales encontrados, entre ellos un cuchillo de Siles aparecido en el estado de Virginia, apoya su teoría. Pero claro, siguen todavía siendo elementos muy endebles. Si hay un elemento muy importante, que es la genética. Ya sabéis que la genética es una gran aliada para este tipo de pruebas, tanto arqueológicas como antropológicas, es decir, para determinar quién han sido los primeros pobladores. Y hay una prueba genética que es la presencia del halogrupo X. El halogrupo Este es uno de un halogrupo mitocondrial típico de Eurasia Occidental, y también de las poblaciones nativas de América del Norte. Quiere decir que alguien llegó allí en una época para que dejara ese halotipo dentro de los códigos de los genes que se fueron heredando. Y eso era, pues, claramente un indicio de migraciones desde Europa, que sería la conexión entre la cultura solutrense, como así se ha llamado a esta teoría, ¿no? La hipótesis o la teoría solutrense, porque estamos hablando de esa época en la que se vivía en Europa los solutrenses, y estos Homo sapiens son los que se deciden hacerse un barco, imagínate, de lo más precario, para llegar hasta las costas norteamericanas. Lo que no cuentan son todos los que quedaron en el camino, claro. Pero sería en la conexión entre la cultura solutrense y la cultura de Clovis. Y ya sabéis que la de Clovis es de esos 13.000 años. Y claro, y esto también confirmaría en parte, porque claro, hay que buscar como hallazgos indirectos también. Habéis oído hablar del hombre de Kennewick. El hombre de Kennewick, que tiene una antigüedad de 7.500 años, pero claro, el hombre de Kennewick es europeo. O sea, y los europeos, teóricamente, llegan mucho más tarde. Entonces, la hipótesis que esgrimen estos dos arqueólogos es que el hombre de Kennewick sí que podría pertenecer a una inmigración, una vez que ya estaban los europeos allí asentados hace unos 17.000 años, corresponde a una de las inmigraciones a la parte un poco más sur de América, ¿no? Y entonces fueron quedando restos, evidentemente, de los que iban muriendo y se les iba enterrando. De ahí que no corresponda el hombre de Kennewick con la población asiática y autóctona que había en aquella época, que son los que se supone que habían entrado del estrecho de Bering. Entonces, claro, esto lo que hace es demostrar y desmontar, por otra parte, la hipótesis clara y la que más ha extendido. Es decir, que la cultura de Clovis es la primera que llega a Norteamérica a través del estrecho de Bering, aprovechando que en ese momento pues estaba sólido y no tuvieron que fabricar ningún tipo de nave. Pero, como ya sabemos, que no solo en Norteamérica hay vestigios humanos, sino que también en Sudamérica y en Centroamérica, muy anteriores a los 12.000 años, lo que está claro es que no solo entraron por un sitio. Es decir, que desde mi punto de vista, la hipótesis europea de que llegaron allí, ya no es si llegaron antes o después, posiblemente llegaron antes que los de Clovis, eso está claro, ¿no? Los del Estrecho de Bering. Pero es que por otras vías, es decir, entrando también por América del Sur, hay otros vestigios de pobladores que llegaron allí y posiblemente fueran procedentes de la zona donde estaría ahora Australia. Es decir, que estamos hablando de distintos aborígenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los asentamientos más antiguos de los que se ha encontrado vestigios es la Piedra Furada, en Brasil. Y estamos hablando de una antigüedad entre 48.000 y 32.000 años. Piedra Furada. Está claro que esto no corresponde ni a estos europeos ni a los de Clovis. En Topper, en Carolina del Sur, se han encontrado también este tipo de vestigios de 50.000 a 37.000 años de antigüedad. Si nos vamos a, bueno, en Pensilvania igual, hasta 19.000 años. Si nos vamos a Monteverde, a Chile, ya sabéis que hay dos Monteverdes, el primero y el segundo. Uno de ellos es de 14.800 años, pero el otro es de 33.000 años. Es decir, que ahí hay una población que no pudo entrar por Norteamérica. Tuvo que entrar por esta zona sur. O bien por el Pacífico o bien por el Atlántico, pero entraron por allí, ¿no? En las cavernas de Tulum, en el estado de Quintana Roo, en México, también tenemos huesos de 14.800 años. ¿Qué quiere decir? Que está claro, o sea, no hubo un lugar de entrada único, hubo varios lugares de entrada. Entonces, sí que hay que reponer un poco este tipo de hipótesis ya bastante obsoletas. Es decir, por una parte la de Clovis, ahí está, es decir, no hay ningún tipo de duda, y estamos hablando entre los 12.000 y 13.000 años de antigüedad. Y yo creo que no hay ningún tipo de duda. Pero, ¿por qué no pudieron haber entrado estos europeos? A lo mejor, es verdad que así, a bote pronto, utilizando la razón, dices, es que es imposible que la de piedra alguien pudiera construir una nave tan sofisticada, que no estamos hablando del Mediterráneo, que estamos hablando del Atlántico, donde, en fin, os podéis imaginar todas las corrientes, todas las tempestades. Es muy difícil que en una cáscara de nuez, que prácticamente es lo que llevaban, pudieran sobrevivir. Pero ¿por qué no? Pudieron morir muchísimos en el intento, pero alguno pudo haber llegado. Y esos que llegaron son los que luego dieron pie a que haya distintos huesos que no corresponden a la población asiática que debería corresponder por la colonización que nosotros sabemos de hace 12.000 años. Y aquí nos vamos, ya digo, ni más ni menos que a esos 17.000, 15.000 años que se habló. Pero es que en esta nueva hipótesis que vuelven a barajar Dennis Stanford y Bruce Bradley, atrasan más la fecha. Ellos hablan incluso que por una serie de herramientas de piedra que han encontrado, que son típicamente de estilo europeo, se puede datar entre 19.000 y 26.000 años de antigüedad y que se han encontrado en seis lugares diferentes de la costa este de Estados Unidos. Así que imaginaros lo que puede haber por ahí. Pues como sigan así, al final nos vamos a los 70.000 años, que ya sería una burrada porque es cuando se produce esa gran inmigración de Homo sapiens que salen de África, ¿no? La segunda gran inmigración. Nunca, no creo que lleguen a esa antigüedad, pero es que estamos barajando antigüedades muy cercanas a los 50.000 años, tanto en Pedra Furada como en Topper, en Carolina del Sur, y casi en Monteverde, que nos vamos a los 33.000 años. Conclusión, pues hombre, hay que ser muy tolerantes y hay que ser muy abierto en este tipo de hipótesis. Es que aquello entraban por todos los sitios, claro, entraban por todos los sitios, estamos hablando de muchos años también de diferencia, pero que los arqueólogos no se empeñen en buscar solo un lugar de entrada y solo una época de entrada. Es decir, ni solo entraron por el estrecho de Bering, ni solo llegaron oleadas hace 12.000 años. Como veis, yo creo que este tipo de pruebas no son opuestas, sino que son complementarias. Dice David Lasso, a propósito de esta noticia y esta información en Twitter, con almohadilla Rosavientos, que la Contiki de Thor Heyerdahl vendría a demostrar que el viaje marítimo pudo ser posible en barcos no avanzados. Pero un viaje marítimo de hace 5.000 años. Uh-huh. Claro, no, lo de la Contiki, claro. Estamos hablando ya de, claro, de navegaciones muy recientes comparado con lo que estamos hablando aquí. Se habla de navegaciones primitivas. Primitivos, claro. De la edad de piedra. Claro. Claro, ¿por qué, si realmente hubo esta oleada, quedan tan pocos vestigios de europeos? Porque lo del hombre de Kennewick, vale, ahí está, ¿no? Pero estamos hablando de 7.500 años. ¿Por qué no quedan más vestigios? Bueno, lo que se dice es que los europeos, a pesar de que llegaron los primeros, posiblemente, se encontraron en desventaja frente a los asiáticos cuando llegan más tarde, porque entre ellos, es decir, las cuestiones genéticas, unos se adaptaban mucho mejor al ambiente que los europeos. Entonces, lo que ellos cuentan es que cuando llegan los asiáticos a través del puente de Bering hace esos 13.500 años, pues los asiáticos tuvieron más facilidades para llegar y para favorecer la migración. Es decir, como que se adaptaron mucho mejor a esas condiciones bastante extremas que había en aquella época. Y los europeos, por algún tipo de razón, o bien porque eran menos, o sencillamente porque se empezaron a morir de frío, o por las alimañas, pues se fueron extinguiendo. Es decir, es como si entre las dos poblaciones los asiáticos predominaron, y de ahí que la mayoría de los restos que se han encontrado en Norteamérica procedan más de la inmigración de esos 13.500 años por el estrecho de Bering. Yo no envidio, desde luego, nada a los arqueólogos el marronazo que tienen cada vez que aparecen estos incómodos restos que te obligan a replantearte, a reescribir una y otra vez y otra vez y otra pero vez. Pero no desde la perspectiva que yo lo estoy enfocando. O sea, no tendría por qué reescribirse nada nuevo. Sencillamente que hay que poner más líneas de encaje y de llegada tanto a Norteamérica como a Sudamérica. Pero Jesús, es que las líneas que se están poniendo ahora, que no deja de ser una, es la cómoda. Es decir, ahí sí es la razón y es lo lógico lo que actúa. Porque es muy difícil pensar que hace 17.000, 20.000 años pudieran navegar, ya no te hablo del Atlántico, te hablo del Pacífico, que de Pacífico solo tiene el nombre, es decir, y además es que las distancias en este caso estamos hablando, pues eso, 10.000 kilómetros hacia un lado o hacia otro, con lo cual es francamente difícil. Yo entiendo que ahí la razón es lo que te lleva a pensar, bueno, vinieron por arriba, fueron descendiendo, pero evidentemente hay que atacar otro flanco. ¿Ese otro flanco nos lleva a pensar en una navegación tan primitiva? Yo creo que no, y es que aquí quizás sí es el corazón el que te dicta. ¿Y por qué no atendemos de una puñetera vez a los mitos? ¿Por qué no esos mitos quizás nos están refiriendo a la existencia de algo que en la noche de los tiempos desapareció, que aparecen diferentes mitos del planeta y especialmente de estas culturas? No voy a hablar de la Atlántida porque no voy a quedar como un pirado, pero ¿por qué no pensar que esos mitos sí tienen algo de verdad? El mito era lo que utilizaba el hombre del pasado para intentar dar a entender, dar a conocer esa historia vivida. Por supuesto que la adornaba, a veces incluso hasta la ocultaba, pero quedémonos con un 1%, con un 1% de lo que nos dicen estos mitos. Y si vemos que en más de 500 culturas del pasado se nos habla de un diluvio, si vemos que prácticamente las principales culturas, las más avanzadas que tenemos en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica también, nos hablan de esos lugares de los que ellos procedían, bien fuera a causa de un castigo divino, bien fuera a causa de una catástrofe natural, se vieron obligados a emigrar, ¿por qué no pensar que detrás de eso puede haber algo real? A mí me parece más lógico que pensar que hace 18.000 años unos señores se montaron en una tabla y se atravesaron los 12.000 kilómetros, 15.000 kilómetros que hay desde las costas de Tahití a las costas de Chile. Es que me cuesta mucho creerlo. Una diadema para mover objetos con la mente, Jesús. Perdón, Manuel. A ver. Sí, esta noticia es muy bonita, muy optimista, porque no se trata de un proyecto de un sofisticado laboratorio tecnológico ni de una patente descubierta por alguna multinacional, sino simplemente de un trabajo hecho por un estudiante del Instituto Tecnológico de Monterrey, en el campus de Guadalajara, en México, que ha revolucionado a su universidad al desarrollar una diadema, un sistema, una especie de corona, capaz de mover objetos con la mente, por decirlo de una forma llamativa. Lo que ha hecho Leonardo Ojeda en su trabajo de maestría de ciencias de la computación es ha encontrado una interfaz para traducir las señales, concretamente unas señales muy determinadas que envía el cerebro, y convertirlas en una señal que a través de un ordenador puede hacer moverse un pequeño robot que ha bautizado cariñosamente como Neurorobot. Esta historia de las diademas ya lleva muchos años patentadas. Hay incluso empresas como Emotive System, que está funcionando, una empresa australiana que desde el año 2003 ha desarrollado ya un sistema mucho más sofisticado de esas diademas para traducir las señales del pensamiento y convertirlas en una acción a través de un programa informático. Pero lo curioso es que en este caso sea un chico, un estudiante de tecnología, el que ha conseguido convertir las ondas cerebrales del cerebro cuando se concentran, lo que ha hecho es convertirlas en una señal que hace moverse ese pequeño robot, los robots de Lego, estos juguetes infantiles, hacia adelante. Cuando el sujeto que tiene su diadema se relaja, el robot traduce ese descenso de los ciclos cerebrales en una orden de ir hacia atrás. Cuando guiña el ojo izquierdo tres veces, el robot se mueve a la derecha, y cuando guiña el otro ojo seis veces, se mueve hacia la izquierda. Pero es muy interesante que las herramientas que existen ya al alcance de cualquier usuario permitan hacer estas cosas que hace unos años parecerían brujería. Sin ningún tipo de contacto, simplemente con un aparatito en la cabeza, existe ya la posibilidad de que un simple estudiante mueva objetos a distancia. Hace unas semanas, recordaréis, habíamos traído una noticia de una esfera voladora desarrollada por unos ingenieros en Japón, ¿no? Espectacular. O sea, yo no creo que eso tenga nada que envidiar a los Foo Fighters de los que hablaban los ufólogos, o a las caneplas de las que hablaba Sixto Paz y otros contactados. Parece pura magia, y es algo que ya no está desarrollándose en un laboratorio militar, sino algo al acceso, al alcance de cualquier estudiante un poco ingenioso. Hasta hace unos años, por ejemplo, existían en el ambiente del espionaje, de la inteligencia, los TROPS, vehículos no tripulados, vehículos espía, que se están utilizando en Afganistán, en Irak, seguramente en Irán se estarán utilizando ya también. Bueno, pues ya existen empresas de juguetería, de juegos infantiles, que venden actualmente en cualquier comercio unos helicópteros o unos aviones armados con una cámara de vídeo que cualquiera puede comprar, y que te dan la posibilidad de tomar fotografías, de filmar a distancia, imágenes aéreas. Esto ya está al alcance de las jugueterías. Esta semana, ayer concluía en la IFEMA, aquí en Madrid, la última edición de la Feria de Seguridad. Eran seis naves del IFEMA, de la 4 a la 10, con lo más moderno en tecnología de seguridad. La mayoría de los stands pues tenían que ver con sistemas de protección para empresas, para construcción, pero luego había una parte dedicada a la seguridad relacionada con y a la inteligencia relacionada con el ejército y con la aplicación policial, desde nuevos chalecos antibalas, nuevos sistemas de armamento, los robots, por ejemplo, que utilizan los TEDx, las unidades de explosivos, ¿no?, que dentro de nada serán dirigidas por el operador. No tendrá un aparatito, un mando a distancia, sino que se pondrá ya una especie de estas diademas en la cabeza y podrá dirigir ese robot para desactivar explosivos. En los próximos años vamos a ver cosas fantásticas. Pero si esto es capaz de hacerlo un estudiante particular en México, con sus escasos recursos, ¿sois capaces de imaginaros lo que puede estar experimentándose ya en los laboratorios militares más punteros del mundo? Y eso sí que son secretos, no como los del Vaticano. Pues yo creo, a mí no me llega la imaginación para deducir qué es lo que puede existir ya. Cualquier cosa que veamos en las películas de ciencia ficción probablemente se queda corta. Y un libro, el último de Michio Kaku, precisamente te habla de toda la tecnología que ya está a nuestra disposición y que va a cambiar el concepto del mundo que tenemos. O sea, y te habla de a todos los niveles, me refiero. Tanto los interfaces con Internet, con ordenadores donde lo puedes mover a través de tu mente, en fin. Imaginaros la revolución de Internet. ¿Vosotros os acordáis cuando hace unos años no existía el teléfono móvil? Hombre, claro. Sois capaces, impensable, además. Pero impensable, inimaginable. Pues claro. Imaginaros lo que van a ser los próximos años. Y lo chulos que iban aquellos empresarios que tenían su teléfono móvil. ¿Recordáis que era un maletín gigantesco que pesaba como un diablo? ¿Sabes? Si llevaba un teléfono o una bomba atómica, pesaba lo mismo. Miguel de la Cuadra iba el de consola este, con la caja grande, era tremendo. Por eso, cuando discutimos muchas veces sobre, bueno, es que esto no se puede hacer con la tecnología terrestre. No tenemos ni idea de lo que se puede hacer con la tecnología terrestre. Hablando de tecnología, Lorenzo, reunión de brujos. Sí. Dicho así, parece que nos estás convocando. Pero bueno, sí, efectivamente, nos volvemos a ir a México. No para es hablar una de... una cosa absurda, pero bueno, a mí me gusta. ¿Cuál? El comentario, digo. Ah, pues ahora que la noticia, hablamos joder, de brujos. No. Que se reúnen en México, además. No, digo, ya no solo me interrumpe, sino que incluso me dice que es absurda la noticia. Bueno, no, pues no, nada. No, absurdo mi comentario. Vale, no, sí, ya me he dado cuenta. Ha estado un candero mágico aquí en la mitad, ¿verdad? Bueno, venga, vamos que nos queda poco tiempo hasta las tres. Pues eso, que nos volvemos a ir a México en esta ocasión no para hablar de profecías. Se habrán dado cuenta nuestros oyentes que ya llevamos unas cuantas semanas que no hablamos de los mayas en el sentido profético, ni tampoco de hallazgos de tumbas o de las lápidas, por ejemplo, de las que estuvimos hablando hace un par de tertulias, ¿no? Que se habían encontrado en el centro de esa magnífica ciudad que es el DF, pues que era como una especie de libro de piedra que nos hablaba en 25 piezas de su pasado. Pues no. Ahora en este caso nos vamos a un sitio en el que Manuel ha estado, luego nos dará su opinión sobre el mismo, y es que si hablamos de brujería rápidamente surge el nombre de Catemaco, la ciudad de los brujos, que se encuentra en el estado de Veracruz. La fama milagrera de esta población nació en la década de los 50, cuando un brujo llamado González Aguirre pues comenzó a organizar el turismo del brujo, así lo llamaba, y cuyos practicantes usaban para sus magias, en aquel momento, lo que era la medicina natural pura y dura. Bueno, pues ahora se practican todo tipo de magias, sean rojas, amarillas, negras o verdes, especialmente durante los días que se celebra el que ya es conocido como Congreso de Brujos, que dicho sea de paso, terminó antes de ayer, el viernes pasado. Porque desde hace décadas, el primer viernes de marzo, al nacer del nuevo día, los chamanes se reúnen en esta localidad, que se sitúa en mitad de una selva bastante espectacular, para poner en práctica sus conocimientos en lo que, bueno, pues hay quien dice que son esas artes oscuras, ¿no? Así las cosas, conforme va cayendo la tarde, los brujos se van reuniendo a orillas del lago Catemaco, en una zona conocida como La Punta. ¿Por qué? Porque esta zona parece ser, a decir de estos dotados, es un lugar especialmente positivo para llevar a cabo sus rituales, y no solo esto, es un lugar donde, bueno, ellos pueden manejar esas energías que dicen controlar. Es entonces cuando empezamos a escuchar las primeras canciones, oraciones de un tiempo pasado que parece que retornan al presente como si fueran, pues eso, auténticos cantos paganos de invocación, ¿no? Los chamanes, en este caso, dirigidos por el brujo mayor, que se llama Antonio Vázquez Alba, reparten entre los presentes lo que se conoce como la contra, que es un brebaje que les ha de proteger del mal de ojo, pues de aquellos que les malquieren durante el presente año. Y es entonces cuando da comienzo algo para nosotros tan sumamente negativo, como es una misa negra, pero que para ellos es algo muy positivo, en el que además se realizan limpiezas. No es que estén ahí con la esponja, dale que te pego, sino que hacen limpiezas de lo que, bueno, pues en definitiva, de esas supuestas malas energías que parecen cebarse con algunas de las personas que acuden a este lugar. De todas formas, yo creo que en este caso dicen que más vale una imagen que mil palabras, pues bueno, que sea la imagen sonora de cómo da comienzo esta cita anual, mientras oímos a alguno de sus protagonistas, entre otros al propio Antonio Vázquez Alba. Esta ceremonia que se celebra el primer viernes de marzo, al amanecer sábado, tiene una tradición de la noche de los tiempos, muchísimos años. Algo que tradicionalmente se viene celebrando en tres zapotes. Asentamiento de la cultura olmeca, la madre de todas las culturas. Corresponde a fechas calendáricas como el calendario maya, calendario olmeca, donde cada 52 años se prende el fuego nuevo. En la noche van a sentir que la naturaleza, que los elementales, la tierra, el aire, el fuego, las plantas, los árboles, los van a llenar de vida, que los van a limpiar, que se van a cuidar. Bueno, pues esto es lo que pasa en este congreso que dura 3 días, Congreso Internacional de Brujos, que se viene celebrando desde el año 1977 y que, para que os hagáis una idea, según las fuentes de la Secretaría de Turismo Estatal, al evento en esta ocasión se han reunido más de 30.000 visitantes durante estos 3 días y, bueno, pues han dejado, se estima, unos beneficios que rondan alrededor del 1 millón de euros, sobre todo en el sector de la hostelería. Esto es lo que hace, lo que ha motivado, no es raro, por lo tanto, que quien les dé la bienvenida a los brujos en cada ocasión sea siempre el gobernador de turno del estado de Veracruz, que además, sin dudarlo en ningún momento, alaba sus supuestos poderes, sus facultades en algunos casos extrañas. Allí hay que decir que hay mucho sanador también. Dones que son requeridos además por las decenas de miles de personas que en apenas 3 días se dan cita en Catemaco. Edgar del Castillo, que es uno de los curanderos que allí actúan, pues nos habla de esas cosas que suelen pedir aquellos que acuden a este congreso de brujería. Vamos a escucharlo. Las mujeres por el amor, ¿no? Lógicamente es por el amor. Y el hombre, problemas económicos, problemas sexuales, o sea, de que sea haya algún problema de impotencia. El enfermo se puede curar, siempre y cuando tengas esa capacidad, ¿no?, para hacerlo. Bueno, pues esto es lo que, a decir de este señor, Edgar Castillo, piden hombres y mujeres en, bueno, pues en un porcentaje muy elevado, ¿no? También él recomienda, como otros tantos sanadores, puesto que aquí se vende mucho afrodisíaco, quizás los más solicitados son aquellos que tienen nombres tan sonoros como, por ejemplo, son el revienta calzones o el acrónimo SVSS, que significa 7 veces sin sacar. Bueno, pues es lo que más solicitan en este lugar, como siempre, las capacidades amatorias son las que se llevan la palma. Estos casos, mexicanismos son geniales. Y ya que estamos en año electoral, los brujos de Catemaco hicieron sus particulares cábalas, llegando a la conclusión de que será Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, el célebre PRI, el que triunfará en esta ocasión en las urnas. Para esto tampoco hace falta ser muy brujo, ¿no?, porque las encuestas, la verdad, es que le otorgan 10 puntos de ventaja con respecto a sus más inmediatos seguidores. De todas formas, así las cosas, si yo fuera candidato, la verdad es que no estaría tranquilo, porque tanto en el año 2000 como en el 2006, los brujos apostaron por los candidatos del PRI, Francisco Labastida y Roberto Madrazo, y perdieron. Con lo cual, pues eso. Es un espectáculo. Un dato que nos ponen antecedentes. Sí, es un espectáculo, sí, de todas formas, que merece la pena. Si alguien va a México en estas fechas, ya lo saben, primer viernes del mes de marzo de cada año, allí se pueden encontrar este congreso y merece la pena verlo. Vamos con algunas cosas. Que es conocido como la ciudad de los brujos, precisamente porque hay más brujos, sanadores, hechiceros por metro cuadrado que ninguna otra parte del país. Ahí puedes tomar peyote, puedes participar en temazcal. Puede seguir la pista de Carlos Castaneda y sus brujos yaquis, un sitio muy recomendable para quienes buscan misterio. rosa.vientos@onda0.es, la dirección de correo electrónico, y el hashtag almadillarosavientos para participar en Twitter. Silvia Casasola. Pues mira, nos vamos a Escocia. Y Laura pues nos hace una pregunta de logística. Dice, cuando el rey Robert Bruce murió en Escocia en el siglo XIV, sus nobles embalsamaron su corazón para llevarlo a las cruzadas, pero llegaron solo hasta España, lo que me llamó poderosamente la atención, donde los españoles musulmanes les dieron las del pulpo en la batalla del Castillo de la Luna. Mi pregunta es, ¿qué ruta habrían seguido los escoceses para llegar a las cruzadas? ¿En barco a España? ¿A Francia? ¿Tendrían salvoconducto de cruzadas para atravesar Inglaterra sin ser asaltados? No lo sé, pero habría que se podría comprobar. Me imagino que la ruta sería más por Francia, pero bueno, sería cuestión de comprobarlo. Y Alberto, en Rosavientos, en el hashtag de Rosavientos, en el Twitter, dice, ¿no hay posibilidad que se desarrolle una especie homínida paralelamente a las primordiales en África, pero aquí en América? O sea, que está en América. Bueno, es otra tesis posible, ¿no? En fin, aquí mientras no se demuestre lo contrario, todo es válido. Pero en fin, yo entiendo que tenemos que partir, pero siempre. No he entendido la pregunta exactamente. Bueno, sí, que sin lugar de ir desde Europa en, claro, un barco, pues que se hubiesen desarrollado originariamente en América. No, pero eso está demostrado que no es así. No, es verdad. Básicamente, sí, pues es una arma fatal, pero está demostrado Que no es como así. Como se ha demostrado, entonces nada. Claro. Enrique tiene una consulta sobre sueños lúcidos. Dice que hace un tiempo vio la película Origen, la cual trata sobre el mundo onírico, ya sabéis, el control sobre él, y le ha marcado. Le ha marcado profundamente y desde entonces pues está interesado y lo practica. Y bueno, pues empeñado en tener sueños lúcidos, pues ahora tiene miedo. Entonces no sabe si puede ser peligroso, si no, y que vosotros le digáis un poquito más. Bueno, peligroso no, para nada, ¿qué va a ser? Lo contrario. Claro, ser consciente de lo que estás soñando en ese momento y luego recordarlo es una herramienta poderosísima y además una fuente de información que luego te puede servir para muchas cosas. Claro. O sea, que todo lo contrario. Mira, uno de los que tiene muchos sueños lúcidos y lo ha comentado más de una vez es Carlos Canales. O sea, no tiene ningún tipo de problema y yo creo que ahí tenemos también cómo está despierto siempre, incluso en los sueños, que yo creo es una habilidad también que ha desarrollado. Yo creo que aquí la pregunta es si Carlos Canales duerme alguna vez. Tiene muchos sueños lúcidos. No, a mí me ha pasado en alguna ocasión, ¿eh? Si he tenido algún sueño lúcido, en bastantes ocasiones, y la sensación de tranquilidad que te da, especialmente cuando el sueño no es pues especialmente bueno, no valga la redundancia, de pensar, bueno, no pasa nada, estoy soñando, seguimos adelante. Esa posibilidad de hacerlo, la verdad es que tranquiliza bastante, especialmente a los que con el sonido de un mosquito nos despertamos, como me ocurre a mí, ¿no? Que esté tranquilo, que no pasa nada. ¿Más consultas? Una súper rápida. Francisco quiere saber si hiciste una segunda parte sobre el 11S. ¿A mí? ¿A ti? No, claro que no. No. Sobre el libro se refiere, evidentemente, ¿no? Y luego con respecto, claro, y con respecto al con respecto al tema de los que hablamos ayer en Gijón, nos dice Ali, Conan Doyle basó el personaje en su tutor Joseph Bell por Sherlock. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad, nos lo cuenta José Miguel Azpiroz y después continuamos, que queda una hora de programa, una hora con La Rosa de los Vientos, con más tertulia, con Laura Falcolara, que nos abre nuevamente su biblioteca, El Buscador con Martín Espósito y La Voz de los Condenados, con la historia fascinante de un guionista de Hollywood. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y hablábamos anteriormente, Manuel Carvallal nos lo comentaba, de ese descubrimiento que podría ser uno de los primeros indicios a nivel arqueológico del cristianismo y también un poco ligado al asunto, no exactamente lo mismo, pero dentro del mismo sector temático puede llegar a decirse. Jesús Callejo, el hallazgo de un evangelio apócrifo. Bueno, de una parte de un evangelio apócrifo, porque ya sabéis que en estas épocas tan tempranas de ese llamado cristianismo primitivo, pues encontrarse un evangelio completo es muy complicado, pero sí que tiene todos los visos de ser evangelio apócrifo, es decir, que no corresponde a los evangelios canónicos, y lo que se ha encontrado pues son unos pequeños restos, ni más ni menos que 22 líneas. Y el hallazgo corresponde a un profesor español, ni más ni menos que a Juan Chapa, que es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y también es profesor del Nuevo Testamento. Y este hombre ha descubierto en Inglaterra lo que parece como probable un evangelio apócrifo que pertenece a la colección de los papiros de Osirrinco, aquellos que se encontraron en Egipto, y que se conserva y están editando en la Universidad de Oxford. Entonces, bueno, pues dentro de todo ese material bíblico, este auténtico experto de la Universidad de Navarra, que además es sacerdote, Juan Chapa, pues ha detectado ese papiro, ¿no?, de 7x7 centímetros, pequeñito, que está escrito por ambos lados y que contiene, ya digo, los restos de 22 líneas. O sea, eso es todo lo que se ha encontrado de momento. Y como está por los dos lados, se ha dado cuenta que en una cara relata una cosa y en la otra cara relata otra cosa. En una de ellas, fíjate, lo que relata es parte de un exorcismo realizado por Jesús que no encuentra su paralelo en los cuatro evangelios canónicos, por lo menos el paralelo exacto. De ahí que para el profesor Chapa pues corresponda a un texto diferente a los que nosotros conocemos, a los que se pueden leer en cualquier Biblia al uso. En la otra cara, el documento recogería unas palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos y que, según Juan Chapa, son una llamada al seguimiento radical con una alusión a Jerusalén y al reino. Es decir, que tampoco exactamente correspondería con los evangelios que nosotros conocemos. Bueno, eso sería una de las novedades. Es decir, estamos hablando de un texto evidentemente apócrifo por esa razón, por lo que estoy comentando, porque no se ajustaría a lo que ya se sabe. Pero la otra novedad característica que le hace valioso es la antigüedad del papiro, pues fue escrito en torno al año 200 y ese es un año muy reciente, pues ya sabéis que la mayoría de los evangelios, incluso los apócrifos, ¿no?, que son muy posteriores, estamos hablando de a partir del siglo III, siglo IV, siglo V, ¿no? Y este estaría escrito en torno al año 200. Y al respecto, ha valorado que se conservan muy pocos manuscritos de esta época. De hecho, parece que en estos dos primeros siglos del cristianismo solo se posee no más de una decena de manuscritos de los cuatro evangelios canónicos y únicamente cuatro evangelios apócrifos. Estamos hablando de esos 200 primeros años. Después, sí, empezarán a surgir, como churros, cantidad de evangelios. Y esos pocos que había, es decir, esos cuatro evangelios apócrifos que están en torno a esta fecha del año 200, serían el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Egerton Gospel, que es un evangelio desconocido, que solo se conoce por ese manuscrito, y otros dos que algunos atribuyen a Pedro, a San Pedro. Y claro, si este descubrimiento que ha hecho Juan Chapa se confirma que corresponde al Evangelio apócrifo, pues sería un poco el quinto en liza para añadir a esa escasa bibliografía que existe en estas épocas tan tempranas, porque al final, como todos sabemos, fueron muy reacios a la hora de empezar a escribir aquellos testimonios de Jesús, y de ahí que hubiera tantas especulaciones en su momento de que a lo mejor Jesús no existió porque no había nada que fuera contemporáneo o coetáneo a él, que todo formaba parte de incluso de un siglo o dos siglos. Luego se demostró que no, que los evangelios canónicos son un poco más cercanos en el tiempo de lo que se imaginaba uno. Pero aquí está, ya digo, el gran hallazgo que ha hecho este profesor Navarro, ¿no?, que en Inglaterra haya descubierto este probable evangelio apócrifo por lo que dice y por la antigüedad a que se le atribuye. Uh-huh. Así que, bueno, siempre son pequeñas pinceladas y que, bueno, son geniales, ¿no?, en este sentido, porque lo que nos queda todavía aún por descubrir. Pero es verdad que estas 22 líneas no aportan gran cosa, es decir, no hay revelaciones de estas que nos quiten el hipo, pero lo que se indica es que sí hubo bastante actividad a lo largo de esos primeros años para que quedaran por escrito este tipo de testimonios. El problema está, pues como siempre, ya sabéis un poco qué es lo que se considera apócrifo y qué es lo que se considera canónico. Y eso pues fue un criterio también bastante aleatorio y bastante arbitrario. Pero eso es otro tema que ya hemos debatido en alguna ocasión. Manuel, vamos con la última de las informaciones, que es un pack casi de informaciones y de noticias. Y vaya semanita, porque hablamos de crímenes de raíz, de carácter esotérico. Sí, estas historias parece que, bueno, nunca han tenido sentido, pero parece que tienen sentido en una época de oscurantismo, de superstición, de en las que primaría la pasión emocional por encima de la razón y el sentido común. Pero bueno, en el siglo XXI siguen ocurriendo estas cosas, y esta semana nos han llegado varias noticias, cada una con su particular personalidad. Una noticia desde la República Dominicana, donde la policía dominicana detiene a dos brujos, dos hechiceros haitianos, en Dominicana, que hace frontera a la isla de la Española, que estaba dividida por un lado la República Dominicana y por otro Haití. Pues en Dominicana hay una gran presencia de mano de obra de inmigrantes haitianos, que suelen vivir en unas condiciones lamentables, y que se trasladan al otro lado de la frontera con sus creencias, con sus ritos, fundamentalmente con la religión vudú. Bueno, pues estos dos personajes detenidos esta semana, Wilton Janot, de 36 años, y Liquito Volquez, de 23, están acusados de haber sido los autores del asesinato de Jesús María de León Vargas, de 46 años, cuyo cadáver fue descubierto al lado de una pila de arena muy cerca de un chivo que presuntamente habría sido sacrificado también en un ritual de vudú, y muy cerca también de unos altares de esta religión animista. Se trataría del último caso de un crimen ritual que se había registrado esta misma semana. En Dominicana, bueno, como en Haití, por desgracia, el vudú y todas las religiones animistas de origen africano tienen una presencia muy importante a lo largo de toda la historia. Por desgracia, dentro del vudú, de los tres palos del vudú, el Congo, el Rada y el vudú Petro, en algunos casos excepcionales, algunas sectas fundamentalistas llegan al fanatismo más radical, pues como ocurre en Europa, en sus creencias religiosas, y a cometer homicidios justificados por la religión. Pero el vudú no tiene nada que ver ni con la magia negra, ni con el satanismo, ni con los rituales satánicos, ni nada por el estilo. Y por supuesto, estos son casos excepcionales, ¿no? Pero que esto ocurra en Dominicana, bueno, tiene muchos precedentes. Pero es que esta semana, aquí al lado, en Francia, perdón, en Inglaterra, la justicia británica condenó, ya sentenció, declaró culpables a una pareja, a un hombre y una mujer, Eric Bicubi, de 29 años, y su novio, su pareja, por el asesinato del hermano pequeño, Christy, de esta joven detenida. La historia de este crimen es terrorífica. En la Navidad del año 2010, este joven, Christy, de 15 años, en ese momento que vivía en París, viaja a Londres junto con sus cuatro hermanos para visitar a su hermana mayor y a su novio. Y durante el tiempo que están alojados en el apartamento de su hermana y de su pareja en Inglaterra, algo ocurre que esta joven llega a la conclusión de que su hermano pequeño, de 15 años, practica la brujería y está influyendo perniciosamente a los hermanos menores. A partir de ahí se desarrolla un proceso de tortura, de agresiones terroríficos, que a mí, en la descripción que se hace, nos recuerda, seguramente a Lorenzo también le resultará familiar ese tipo de tortura, y nos recordará casos como el del Albaicín, el de Encarnación uh-huh. Guardia o el de Álvaro Bustos, pero sobre todo el de Encarnación Guardia, en el que esa furia violenta y homicida justificada por unas creencias religiosas, en este caso los hermanos eran originarios de la República Democrática del Congo, llegaron al extremo de torturar durante varios días al pequeño Christy, que presentaba 130 heridas en su cuerpo hasta el momento en que ya lo introducen en la bañera y termina siendo ahogado. Un caso tremendo que ha acarreado muchos titulares tanto en Francia como en Inglaterra. Pero es que el tercer caso nos llega de un lugar que parece un remanso de paz, un lugar absolutamente idílico, el techo del mundo, Nepal, donde una historia de estas parece alucinante. Y es que también hace unos días una mujer de 40 años, de Gadi Mahato, madre de dos pequeños, que ahora acabo de ver una noticia que habían recibido una subvención del ejército a raíz de la muerte de su madre. Bueno, pues esta mujer de 40 años, acusada de practicar la brujería, fue salvajemente golpeada en una pequeña aldea a solo 80 kilómetros de Katmandú, de la capital de Nepal, después de recibir una paliza terrible, fue rociada con gasolina, con unas hierbas, y quemada viva, acusada de brujería, como los mejores tiempos de la Inquisición española o alemana, ¿no? Pero algo que ha ocurrido en Nepal, en ese lugar que parece un remanso de espiritualidad, de serenidad, de trascendencia, bueno, pues esto es lo que ha ocurrido esta misma semana. ¡Qué barbaridad! Terrible. Uh-huh. Noticias hermosas para finalizar la tertulia de esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Eso sí, lo vamos a hacer después de repasar algunos correos más de nuestros oyentes y sus comentarios, Silvia. Pues, por ejemplo, mira, tenemos uno que a mí sí que me ha llamado poderosamente la atención, y es que resulta que es intentar grabar psicofonías con móvil. Erin dice que le gustaría saber si hay algún tipo de técnica para que se cuele como psicofonía en la grabadora de un móvil. Dice, yo estuve grabando como 2 años en mi piso con el móvil, dice, uno corriente y moliente. Fue impresionante lo que me salió. Por supuesto, me llamaban por mi nombre, Las voces eran masculinas y femeninas, a veces distorsionadas, como en las pelis de miedo, y otras incluso pues súper claras. A veces emitían frases, casi siempre hablaban en relación a algo muy concreto sobre mí. Dicen, en el más absoluto silencio nunca me salió nada, pero sí dejaba caer el agua, arrastraba los pies al andar, abría una puerta o un cajón, o había familiares, pues mientras se grababa, entonces que salía de todo. Lo dejé porque empecé a emparanoiarme mucho, dice, y una cosa que le llamó la atención es que es andaluza, de Jaén, y que no le salían las voces con acento andaluz. Dice, he llegado hasta a tirar el móvil entero y adquirir otro de otra compañía, y nada, que más de lo mismo, que le sale igual. Entonces, la pregunta que os quiero realizar ¿es posible que alguien me tomara el pelo y se podría hacer pasar que alguien se hiciera pasar por psicofonía y colarse su móvil? Pues es posible. De todas formas, mira que nos pasan cosas raras a los de Jaén, ¿eh? Hombre, tratándose de un móvil, yo creo que la explicación, en este caso, tampoco quiero trivializar el asunto, pero me da la sensación de que sí, que puede tratarse de una llamada. De todas formas, cualquiera que se dedique a la investigación de este tipo de fenómenos, voces sin rostro, psicofonías, hay buenos investigadores en nuestro país, le dirá que seguramente un móvil, la grabación en un móvil ya queda invalidada porque es un aparato que es receptor de señales. Casi cualquier aparato no está libre de recibir, de que se le cuelen señales, pero si en este caso se trata de un móvil, pues con más motivo, con lo cual, pues no sé si una broma o una casualidad, que también puede ser. Recordar hace tiempo, cuando no existían los móviles, que cogías el teléfono, hacías una conferencia, como se llamaba entonces, y de golpe y porrazo se producía un cruce de llamadas, y hablabas con un señor de Bilbao, con otro de Sevilla y otro de Barcelona, y decía, bueno, ¿este qué hace aquí? Bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que puede haber pasado algo parecido? Y luego tenemos a Frank, que dice, ¿qué opinión tenéis del libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano? Un libro sagrado. Maravilloso, extraordinario, es uno de los mejores escritores, una de las personas que mejor magia hace con las palabras, y una auténtica guía para desenvolvernos en este maldito mundo que nos está tocando vivir. Creo que Chávez opina lo mismo, pero Obama no estoy seguro. Y ese es porque lo digo, ¿no? ¿No? Porque se lo regaló Chávez Obama, ¿no? ¿Sí? Ah, no lo sabía. Sí, sí. Uh-huh. Pero vamos... Galeano lo escribió sin pensar en Chávez, sin pensar en nada, sobre todo lo hacía pensando, porque es de los escritores con una enorme carga social, de los que más se acercan a la gente de la calle, a los pensamientos, a los planteamientos, a las ideas, a las dificultades, a lo que siente la gente, ¿no? Y luego está también, bueno, tiene, no sé, Ser como ellos, de Galeano, también lo recomiendo, me parece también fantástico. Ser como ellos, que es una colección de escritos de Galeano, verdaderamente histórico. También ese libro, como Los abrazos, de Galeano, es belleza pura, ¿no? El problema es ese tipo de libros, como tú dices, libros bellos, de grandes autores, es que al final los malinterpretan y los utilizan a su conveniencia, pues políticos como, por ejemplo, Chávez, ¿no? Uh-huh. Es decir, al final se hacen acopio, como si fuera propio patrimonio propio, de esas letras que no les pertenecen, porque en definitiva, si Chávez tuviera la capacidad de leer un poquito entre líneas, se daría cuenta de que él también está retratado en ese libro. Pero está muchísimo más retratado Obama, ¿eh? Muchísimo más retratado Obama. Yo me refiero a gente como él, no a Chávez concretamente, pero sí gente como él. Pues, pero te puedo asegurar que Galeano le gusta mucho más Chávez que Obama. De eso estoy seguro. Claro. Y a ti también. Bueno, os voy a invitar a meditar, ¿eh? Os voy a invitar a meditar, si os parece, porque mira tú por dónde. Tenemos a un oyente, a Ramón, que la verdad es que hemos recibido el correo un poquito tarde, pero resulta que es el presidente de la Sociedad Española de Meditación y está afincado en Asturias. Así que, pues bueno, le tendremos en cuenta, y sobre todo cuando tengamos este tipo de pensamientos y de asuntos que surgen, pues meditar siempre es bueno. Sí, sí. Por lo menos a las 8 de la mañana en Gijón es necesario meditar, ¿no? Se hizo larga la noche. Bueno, me llama poderosamente la atención, con muchas cosas, que nos llama poderosamente la atención el foro de Facebook, y una de ellas lo contarás más adelante, porque quedan unos días, pero hemos de decir, para todos los oyentes que estén aquí en Madrid, que si quieren conocer y fascinarse con Lorenzo Fernández, lo podrán hacer en la Casa del Libro el próximo martes. No, este no, el de la semana siguiente, ¿no? Eso sí, que un andaluz, ¿verdad?, bestialmente supersticioso, uh-huh, como Lorenzo, presente sus desafíos a la historia el martes 13. Mira, esto también te digo, yo soy una persona que tiene mucho vértigo, con lo cual cada vez que puedo me subo a 4.000 metros de altura. Es decir, esto es una terapia de choque. Efectivamente, yo soy, pues tengo mis pequeñas supersticiones, vamos a decirlo así. Y bueno, pues es un reto, ¿no? El 13 de marzo, martes y 13, pues en fin, hay que empezar. Iré vestido de amarillo seguramente, intentaré pasar por debajo de una escalera cada vez que vaya por esa calle Gran Vía antes de llegar a la Casa del Libro. Y bueno, pues ahí estaremos, presentando por la tarde La Maldición de los Exploradores. Ya daremos más detalles la semana que viene. Otra cosa, yo estaré allí para llevarte un espejo para que se te pueda caer de la cabeza. A ver si es posible que se rompa encima de tu cabeza. ¿Qué ves? Ya. No, es que lo veo venir y este se presenta, seguro, y lo tira. Pero bueno. En fin, vamos a... Otras cosillas me llaman poderosamente la atención, Lorenzo. Pues la verdad es que ha triunfado, evidentemente, como era lógico, no ha triunfado ese... No debate, porque no ha llegado ni tan siquiera a ser debate, pero sí la opinión de nuestros oyentes va por el asunto de la razón y del corazón. Por ejemplo, uh-huh, Alan Chanca Giner nos dice: buenas noches a todos. El corazón te lleva a arriesgarte y a ser más osado. Si razonas y piensas las cosas dos veces, no las haces. Es un poco filosofía Carballal, ¿no? Está muy bien. También Estefanía Fernández nos dice: memoria cognitiva, se pregunta, inconscientemente lleva las corazonadas, se sigue preguntando, y aún así dice, pero corazón siempre. También, por ejemplo, Pedro Manuel Girón Castro nos dice: el corazón es quien decide, solo que el cerebro en su soberbia racional compra la patente de la lógica. Bueno, pues muy filosófico, pero en cierto modo no le falta razón. Y yendo ya al tema que hemos comentado de la posibilidad que barajaba otro de nuestros oyentes como mera hipótesis de trabajo, que se hubiera, pues paralelamente a lo que estaba ocurriendo en determinadas partes de África, en Europa, también en América, hubiera habido una especie de humanidad paralela que hubiera evolucionado al mismo tiempo, nos dice Francisco de la Orotava: Lorenzo, estoy contigo en lo de los mitos. Es muy difícil un viaje en barcos rudimentarios de la época. Imagínate tremenda flota de barcos para poder llegar a ser una población colonizadora. Pues, uh-huh, pues eso, que miremos un poquitín también en los mitos. Silvia Casasola, ¿y a ti que te ha llamado poderosamente la atención de la tertulia de esta madrugada? Pues retomando el asunto del debate, a la hora de tomar una decisión, ¿qué pesa más, la razón o el corazón? Bueno, en la tertulia ha ganado claramente el corazón. A algunos le pesa más la cabeza. También, bueno, eso ya es el cabezón. Varias noticias relacionadas con la religión. Por ejemplo, los documentos del Vaticano que salen a la luz relacionados con Galileo, con Enrique VIII, también muy en cabezón, los templarios, Alejandro VI, y el reparto del continente americano, ya sabéis, pues eso entre hoy Portugal y España. Otra noticia, el hallazgo de la posible evidencia arqueológica más antigua del cristianismo. Y otra de las noticias relacionadas con la religión, el descubrimiento de un supuesto evangelio apócrifo por parte del español Juan Chiapa. Y bueno, pues nada, también han sido protagonistas los asesinos. Sabemos que hay casos de asesinos en serie que incluso pues han sido argumento de película. Aunque si mencionamos Inglaterra, enseguida surge Jack el Destripador. Pero en cambio, ha sido una mujer quien le ha robado el podium del primer asesino en serie de Inglaterra, Mary Ann Cotton, que a la mujer le gustaba condimentar la comida que preparaba con un poquito de arsénico. ¿Qué pasaba? Pues nada, desarreglos intestinales, tardaron muchísimo tiempo en pillarla, y al final, conclusión, según Jesús, era una asesina que te cagas. Pero nuestro oyente se libra y dice: menos mal que en casa cocino yo y no mi mujer. Con esto termino. Jesús Callejo, muchas gracias. De nada, hasta la próxima semana. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Que la semana que viene hablamos, se acerca el centenario. El centenario de hundimiento, sí, del Titanic, que además lo vamos a recordar aquí. Es portada en la revista Enigmas de este mes, la revista que diriges, que ya se puede encontrar en los kioscos, y sobre la que la semana que viene hablamos, porque va a tocar que hablar mucho, que queda apenas un mes para ese aniversario, ese centenario del hundimiento del Titanic, uno de los sucesos más relevantes del siglo XX. Sin lugar a dudas. Vamos a hablar mucho y sobre todo cosas muy nuevas. Manuel Carvallal, muchas gracias. Buena semana. Ahora continuamos. Quedan muchas cosas en La Rosa de los Vientos.